Estamos estudiando acerca del liderazgo en la iglesia y hoy vamos a continuar con la serie de estudios que ya hemos empezado hace semanas atrás y hemos dicho a modo de repaso que hay seis requisitos, yo considero que hay cuanto menos seis requisitos que una persona debe cumplir cuando quiere ser líder en una iglesia cristiana. Seis requisitos y diseñé esta frase, DAC, para ayudarme a recordar. El primero de ellos es la devoción de la que ya hemos estado hablando con detenimiento. El segundo es la actitud. El tercero es la conducta. Cuarto es el deseo. El quinto requisito es la aptitud. Y el sexto es el conocimiento. Y hoy voy a hablar de la actitud. La importancia de la actitud en el liderazgo cristiano. No solo es importante, es lo más importante. La actitud lo es todo. ¿Por qué? Porque ya dijimos en la primera clase de esta serie que lo que distingue al liderazgo del liderazgo cristiano es que el líder cristiano piensa y trata de hacer las cosas que hace un líder pensando cómo las haría Jesús. Así que eso de cómo piensas, la actitud con la que tú haces, es de lo que estamos hablando. Por eso digo ahí, la actitud lo es todo. A fin de cuentas es lo que distingue el liderazgo cristiano del liderazgo en general. Pero cuando decimos actitud, ¿de qué estamos hablando con la palabra actitud? Bueno, vamos a ver qué dice la Real Academia Española acerca de la actitud. Porque es el organismo que define las palabras en nuestro idioma. La Real Academia Española registra dos usos para la palabra actitud. En primer lugar, dice que la actitud es la postura del cuerpo cuando expresa un estado de ánimo. O sea que la actitud es lo que se deja ver de lo que se siente adentro. La segunda es la disposición del ánimo manifestado en algún modo. O sea que es lo mismo, ¿verdad? Pero en otras palabras. Ambos usos de la palabra describen, de la palabra actitud, describen lo mismo desde ángulos complementarios. El estado de ánimo. Cuando hablamos de actitud, entonces hablamos de la disposición del corazón, de las inclinaciones de la personalidad. Primero dije, ¿qué es actitud? Entonces ya dije, es la disposición del ánimo interno que se manifiesta. Entonces cuando hablamos de actitud cristiana, porque el segundo requisito para alguien que quiere ser líder cristiano en una iglesia, desde mi punto de vista, es actitud cristiana. Entonces, si actitud es la disposición del ánimo, ¿qué queremos decir con la actitud cristiana? Pues la actitud cristiana es la actitud que refleja la disposición del corazón de Cristo. Lo que trae en el corazón es la actitud cuando se manifiesta. ¿Qué trae a Cristo en el corazón que se manifestó? Pues la actitud cristiana es eso. ¿Cuáles eran las disposiciones del estado de ánimo que dominaban el corazón de Jesús? ¿Saben ustedes cuáles son? ¿Cómo podríamos saber cuáles son? Pues tenemos que ir a los evangelios o a la Biblia y preguntarnos. Hay pasajes de la Biblia que dicen lo que Jesús sentía en su corazón. Sí hay. Y hoy vamos a ver varios de esos. ¿Cómo era Cristo en su corazón? ¿Qué disposiciones dominaban su ánimo? Y hoy voy a mostrarles, entre tantas que pudiéramos listar, solo siete, que nos sirven más que suficiente para ponernos a analizar. Empiezo con uno de los pasajes más evidentes y obvios de la actitud de Cristo. Está en Mateo 11:29. Algunos de ustedes lo conocen y hasta lo saben de memoria. En este pasaje Jesús dijo, unos versículos atrás dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. En el versículo 28. ¿Han oído ese versículo? ¿Verdad? Y luego dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy, y luego ahí él dijo, manso y humilde de corazón, y hallará descanso para sus almas. Entonces, este es uno de tantos versículos que nos muestran cuál era la actitud del corazón de Cristo, porque él dice, soy manso y humilde de corazón. Cuando alguien de nosotros dice eso, como que suena mal, ¿no? Como que no está bien yo decir que soy manso y humilde de corazón. Pero Jesús lo decía y él era verdadero. Entonces, si dijéramos, ¿cuál es una primera actitud cristiana que todo líder que quiere imitar la actitud de Cristo debería de cultivar? Yo diría la actitud de mansedumbre, porque Jesús dijo, aprendan de mí. Entonces, ¿se pueden aprender las actitudes, sí o no? Aprendan de mí. Y lo primero que él dijo que quiere que aprendamos es que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es la mansedumbre? Cuando prediqué la serie de Gálatas en una de nuestras iglesias, analizamos el fruto del Espíritu y vimos ahí que parte del fruto del Espíritu que se lista en Gálatas 5 era mansedumbre y después templanza. Y yo expliqué con detalle en todo ese mensaje que es la mansedumbre, y aquí nada más es un pequeño resumen. Cuando ustedes oigan la palabra mansedumbre, eso quiere decir es una actitud de confianza en que cualquier cosa que Dios escoja para mí es lo mejor. Se parece mucho la mansedumbre a la humildad, pero la mansedumbre tiene que ver para con Dios y la humildad tiene que ver mayormente para con mis semejantes. Vuelvo a repetir. Un hombre manso es el que está confiado y conforme con Dios, cualquiera que sea su voluntad. Mansedumbre no significa que no te esforzarás, pero sí significa que estarás tranquilo cualquiera que sea la voluntad de Dios. Venga lo que venga. Hay personas que son muy buenas para tomar clases como estas. Hay que confiar en Dios. Y tú les preguntas, oye, ¿qué debemos hacer en medio de las pruebas? Confiar en Dios. Pero cuando le llegan las pruebas a ellos o a ellas, se sabe la respuesta de memoria, pero nos cuesta confiar. Nos cuesta creer que lo que Dios tenga para mí es lo mejor. Eso no quita que yo pueda pedirle a Él lo que yo prefiera, que yo luche por lo que yo prefiera. ¿Pero qué si dice no? ¿Qué si dice no? ¿Experimentaré contentamiento, tranquilidad? ¿Por algo será? Eso es mansedumbre. El hombre más manso del Antiguo Testamento, ¿alguien recuerda a quién se le acredita ese? A Moisés. A Moisés. A Job, la paciencia, y a Moisés. Hablaban mal de él, se quejaban los israelitas, y Moisés, sereno. ¿Por qué la mansedumbre es importante en un líder? ¿Qué piensan ustedes? Especialmente en un líder cristiano, ¿verdad? Porque le van a pasar muchas cosas que no puedes controlar, que no quieres. ¿Se imaginan lo que pasaría en alguien que quiere ser líder cristiano? Cuando convoca una reunión y la gente no llega. Si no aprende a confiar en Dios, su contentamiento queda en las manos de los demás, ¿verdad? No en las manos de Dios. O en un trabajo, o en la salud, en una enfermedad, en un problema familiar. Es muy importante tener mansedumbre para uno que quiere ser líder cristiano. Pero eso es solo uno. Número dos, Jesús dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde. ¿Qué es humildad? La palabra humildad en griego suena así, tapeinos. Es sencillez. El término griego significa pequeño. Eso significa la palabra humilde. Está asociada con la palabra pequeño. En Filipenses 2, 3 al 5, Pablo le dice a los filipenses que debemos ser humildes, que nos revistamos con la actitud que hubo también en Cristo. Este versículo lo deja muy claro, miren. Dice, el cual se despojó a sí mismo, siendo en forma de siervo semejante a los hombres. Ahora, en los versículos anteriores a este, quiero recalcar eso, porque este es un versículo que deja muy claro este asunto de las actitudes. Miren el versículo 3, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, no haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con, y ahí dice, ¿verdad? Actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí. No está diciendo que los otros son más importantes que nosotros. Solo está diciendo que debemos considerarlos como si lo fueran. Considerar es pensar de ellos. Pensar de ellos como si fueran tan importantes como ti mismo o aún más. Es una actitud de considerar a las otras personas más importantes que tú. Aunque no lo son, que nadie es más importante que tú. ¿Cómo lo sabemos? Porque todos somos iguales, ¿verdad? Todos somos hechos y malos, no se me cansa de ellos. Pero considerarlos como si lo fueran. ¿Sí? Entonces, una actitud de humildad. Pregunto otra vez. ¿Qué acciones prácticas puede tomar una persona que quiere desarrollar humildad? ¿Algunas ideas? Escucha. Muy bien. Escucha. ¿Qué acciones prácticas puede tomar una persona que quiere desarrollar humildad? No, pero está escuchando a Marco y yo, dice que cuando estudiaba mucho, él estudiaba un libro de uno de los santos, pero yo creo que es darse cuenta que uno es delante de Dios, ¿verdad? Y darse cuenta realmente quién uno es. O sea, a veces nosotros yo creo que nos elevamos nosotros, porque uno más. ¿Quién es Dios? Hablemos un poco de eso. ¿Por qué se siente uno orgulloso? Porque pone mucha atención a sus logros o sus virtudes, ¿verdad? Pero si quisiéramos poner eso en perspectiva, pues también pone mucha atención a tus defectos y a tus errores, ¿verdad? Entonces, ni tanto ni tan poquito. ¿Qué querías agregar? Yo también lo que yo quería es recordar que la persona está hecha para todo eso. Exactamente, eso es muy bueno, ¿verdad? Pensar conforme a la verdad, pensar en el valor que las personas tienen porque son hechas a imagen de Dios. Y luego escuchaste que decía que los psicólogos, cuando tú te sientas como muy arriba, ya te coche que eres más solamente polvo. Pero cuando te sientas que no eres nada, pues, de hecho, la imagen se te dio. Yo creo que eso es algo que nosotros podemos practicar. Ya nos comenta realmente que nos vamos a sentir faltada y que no me les digo por qué estamos. Una de las mejores cosas que podemos hacer siempre es voltear a Cristo, ¿verdad? Y ver que Él siéndolo todo es lo que Pablo está haciendo aquí. Estaba hablando de cristianos que tienen problemas de humildad, tienen problemas entre ellos. Y Él quiere despertar sus conciencias. ¿Qué está haciendo? Recordándoles lo que Jesús, quién es Jesús y lo que hizo. Para que ellos, como quien dice, despierten. Y no que lo superes, como quien dice, ¿verdad? Muy bien, ahora en este pasaje que estamos leyendo, en el versículo 7, ilustra de forma muy práctica cómo Jesús practicó la humildad, y ahí lo dice claramente. ¿Cómo demostró Jesús humildad en práctica? Y ahí dice, se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Ahora consideremos entonces un versículo más para aprender otra actitud. Ya llevamos dos, ¿verdad? Con mansedumbre, humildad, número tres. Ahora veamos Marcos 10:45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús mostró su humildad por medio de una vida de servicio y de entrega. Porque dice, vino para servir y para dar su vida en rescate. Entonces, eso que él hizo es lo que espera de sus discípulos. En el siguiente versículo agrega, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será el siervo de todos. Observen cómo Jesús lleva esto al grado comparativo y luego al grado superlativo. Es decir, primero dice, Ustedes están aquí, pero ustedes quieren ser grandes. Ok, ¿quieren ser grandes? Conviértanse en servidores. ¿Quieren ser el más grande? Esclavos. Hay una diferencia entre ser un servidor y ser un esclavo. Entre ser un diácono y ser un luz. Es lo que está usando él aquí en la terminología griega. El que quiera ser grande, póngase a servir. Pero el que quiera ganarles a todos los demás, conviértanse en esclavos. Esto es una contracultura, ¿verdad? La actitud de Jesús es contraria a la naturaleza humana. Porque la misma idea de quiero ser más grande me hace ponerme encima de los demás. Quiero ser el más grande, quiero estar en la cabeza de todos. Pero el esclavo es el que está. Un servidor se concentra en una tarea específica. Un esclavo se concentra en el amo. Por ejemplo, una secretaria, pues, en hacer el trabajo de secretaria. El mecánico en arreglar sus máquinas. El mesero, pues, en limpiar ahí el restaurante, tender las mesas. Pero el esclavo, lo que le mandes. Y todo el día. El servidor, en un rato. El esclavo, todo el día. Todas las cosas. Entonces, a la luz de estos versículos, podemos decir que la actitud de Cristo fue la de servir con excelencia servidor y siempre un esclavo. Ese fue nuestro Señor. Una actitud de servicio. La actitud cristiana entonces, además de ser una actitud de mansedumbre, de humildad, también es una actitud de, bueno, tres, de servicio. Y quiero que presten atención, que no desconecten el tema central del que estamos hablando. Actitud. Porque tú puedes servir, pero sin actitud de servicio. ¿Entienden lo que decimos, verdad? Es mejor tener actitud de servicio que servir nada más. Cuando tienes una actitud de servicio, tienes una inclinación, una disposición a responder a cualquier oportunidad y hacerlo con la mejor actitud. Pero cuando no tienes una actitud de servicio, puedes ser excelente en lo que haces, pero no se percibe, no se aprecia igual. Número 4. Jesús, en un ejemplo de servicio increíble, Jesús les dio la demostración de que lo que él predicaba lo practicaba, porque en aquella última cena, ¿se acuerdan? Se puso a lavar los pies, el trabajo del esclavo. Y al final de que les lavó los pies, les dijo estas palabras en Juan 13, 14, 17. Pues yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo, esclavo, no es mayor que su señor, que su amo. Ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Ahora, estamos aquí en Juan 13. Les acaba de dar una lección de servicio humilde. Y ya que acaba de lavar los pies y les habla del ejemplo, lo que les va a decir adelantito en Juan 13, 34 y 35 es un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, que se amen así los unos a los otros. Es más, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Entonces, ¿cuál es la siguiente actitud que debería tener un líder cristiano verdadero? Amor por la gente. Miren, hermanos. ¿En cuál vamos? Ese es el 4. Sí. No, es amor. ¿Quién es? Cuando, imagínense que fuéramos a escoger nuevos líderes en la iglesia. Personas que van a tener autoridad para tomar decisiones que te van a afectar. Van a afectar, van a afectar a tus hijos, a tus jóvenes, tu matrimonio. Van a afectar tu bienestar en la adoración a Dios. Imagínense que fuéramos a escoger. De verdad no creen que las personas, si son tomadas en cuenta, se preguntan, Esa persona que quiere nominar a líder, demuestra que ama a las personas. Sí, sí. ¿No te preguntarías eso? Tal vez no lo dices, pero es casi lo primero que todo el mundo se pregunta. No, pues ese es Luis Floriano, ¿no? Eso nunca se interesa en mi vida. Nunca, no se le nota un interés. Bueno, no sé, yo no creo que esa persona nos ame. Eso es indispensable para alguien que está frente a mí. Porque ¿qué es estar al frente de una iglesia? Parte del trabajo es estar ayudándole a las personas con sus problemas. No puedes ayudarle bien a una persona si no la amas. ¿O qué piensan ustedes? Ustedes, todos aquí los que vinieron a la iglesia, tienen hijos, ¿verdad? Si hay algo que ustedes tienen por sus hijos, es amor. Por ese sentimiento lo soportan todo. Por ese sentimiento se quitan el bocado para dárselo a su bebé. Por ese sentimiento te desvelas en la noche, por ese sentimiento sales a la farmacia. ¿Qué no haces por amor? Jesús dijo, eso es lo que va a distinguir quiénes son mis discípulos. Como yo los he amado, sí, amén. Entonces no es poca cosa amar. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero uno tiene que esforzarse por tener una actitud de amor hacia los hermanos, hacia la iglesia. Digo, ¿quieres ser líder, verdad? Debes hacer algo por eso. ¿Por qué amas a tu hijo? Porque es el más brillante, el más bello, el más inteligente. Sí, para mí sí. Pero tú sabes la realidad. Es una persona como todos los demás, con virtudes y defectos. Simplemente lo amas porque es el hijo o la hija que te tocó. ¿O no? Es lo que te tocó, es todo lo que necesita haber sido tuyo. Eso es suficiente para que lo ames. Así los líderes deben amar a la iglesia. Deben amarla con todo su corazón, que es la iglesia que Cristo les ofreció. Es la iglesia que Cristo vino y dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a encargar, mírala. Trátamela bien. ¿A ti te gusta que te maltraten a tus hijos? ¿A alguien le gusta que le maltraten a sus hijos? Digo, para maltratar, no, estamos muy contentos. No, a nadie le gusta que nos maltraten a nuestros hijos. A Dios tampoco le gusta tener muchos. Ya no se lo hacemos. Por eso cuando reconocemos eso, tenemos que mostrar un paso adelante amor por los demás. En las mismas formas que tú, a ti te gusta sentir el amor, es la forma que tú puedes empezar a tratar de mostrar el amor. Pero sobre todo, en las formas en que Jesús mostraba el amor, así también debes mostrar. Una de las formas que dice la escritura anterior, a Dios a ti ama, disciplina. ¿Verdad? Y todos los que tenemos hijos y los hemos disciplinado, podemos ver en sus ojos cristalinos llenarse de lágrimas cuando los disciplinamos, como gritándonos, tú dices que me amas, ¿por qué me lastimas? Hay muchas formas de amar, pero tenemos que asegurarnos que es a ti. ¿Verdad? Que es de corazón. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Si alguien no sabe amar, vamos a tener. No va a ser un buen líder cristiano. Vamos a hablar de un líder cristiano. Si hubo algo que Jesús hacía, era amar. Pero no solo eso. Ahora, he aquí un reto. Aquí voy a hacer un paréntesis y le voy a lanzar un reto. ¿Listos? Propónganse por las siguientes 2 semanas ser el mejor humilde servidor en su hogar, aprovechando cada oportunidad para lograr. El mejor servidor. 2 semanas. Que cuando te pidan algo, si está en ti hacer un pequeño sacrificio, un paréntesis en tu vida, en tus actividades, intenta hacerlo con la mejor actitud. Observen las palabras de Jesús aquí. Propónganse en las próximas 2 semanas ser el mejor servidor en la casa. Cada familia tiene su propio número de integrantes. Y si varios de la familia están aquí, por ejemplo, ustedes, están los dos aquí, pues ustedes van a tener competencia, ¿verdad? Los demás no, porque nomás vino uno. Ellos, los de la casa, no saben. Dicen, no, me voy a ganar esta quincena, le voy a ganar, porque no les voy a decir nada del reto que me lanzaron, pero voy a tratar de tener la mejor actitud de servicio humilde en la casa en estos 2 semanas. A lo mejor sí. Lo bueno es que ellos no saben, pero aquí ya saben, ¿verdad? No, es si no, pues que me ganen. Amor, ¿ok? Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. ¿Qué es el amor cristiano? Es un afecto activo. El amor es 2 cosas. Es afecto, pero es afecto activo. Es un sentimiento. El amor es un sentimiento, pero es un sentimiento que se traduce en acciones favorables por otro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. O sea que no solo fue el sentimiento, sino que el amor mueve a las acciones, a las decisiones. Porque es indispensable que el corazón de un hombre que quiere ser pastor esté lleno de amor. El amor de Cristo para con la iglesia. Como líderes, las 2 características del amor mencionadas arriba nos desafían a... O sea, ¿cuáles 2 características? Es un afecto activo. Como líderes, este afecto nos motiva a mostrarlo con un interés auténtico y sincero por los demás. A tomar, miren, les voy a dar un consejo. Cuando estén, ya sea el domingo, cuando se encuentran una persona y la persona les esté hablando, tratemos de parar todo lo que estamos haciendo y concentrarnos en lo que está diciendo la persona. Con atención, escuchar con atención. Y somos nosotros bien buenazos para hacer multitask, decimos aquí, ¿no? Acá pensando y haciendo de todo, pero lo ideal es de vez en cuando hacer un alto y escuchar con toda atención. Toda la atención, especialmente si es un hijo adolescente. Son un reto. Pues si lo entiendes todo, lo escuchas con atención. Y gloria, hasta le pones una mano de cariño. A veces de vez en cuando. Es algo que comunica mucho amor. Tomar acciones favorables por los demás. Es en el hogar, pero también en las demás esferas concéntricas de nuestra influencia. Ya hemos dicho, ¿cuáles son las esferas concéntricas? Yo... Mi matrimonio, nuestros hijos, el resto de nuestra familia, nuestra iglesia, los misioneros, nuestra comunidad, y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, hay mucho más que podríamos decir acerca del amor, buenas. En 1 Juan 3:10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces aquí menciona 2 cosas que deben distinguir a los hijos de Dios. Amar al hermano, y cuál era la otra, ser justo, la justicia, ¿verdad? Si eso es importante para los hijos de Dios, para los hijos de Dios en general, ¿creen que la justicia no será importante para los líderes cristianos? Por eso, número 5 en la lista de actitudes, justicia. 1 Juan 2:29, si saben que él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿En qué forma se muestra la injusticia en la iglesia, hermanos? A ver, testimonio. Injusticia. ¿Cómo a veces procedemos con injusticia en la iglesia? ¿Ok? Una lección que aprendí en la empresa que trabajé. Trabajé varios años en una empresa. Me movía mucho dinero. Y una lección que aprendí en esa empresa, ¿saben cuál fue? Siempre, si quieres ser un buen líder, paga a tiempo. Págale a tiempo. Págale a toda la gente lo que le debes. Págaselo. No le demores su salario, no demores. Si está en ti, haz lo que tengas que hacer, paga pronto. Porque en México a eso le dicen jinetear, ¿no? Jinetear el dinero. Yo lo recibo el viernes, te lo puedo dar el viernes, mejor este lunes. ¿Por qué? La razón es simple. Es una forma de hacer negocio para los que saben mover el dinero. Y no solo paga tiempo, paga bien. Si alguien me hace un favor, digo, yo no soy perfecto, pero me pasó tantas veces en el trabajo que yo tuve, en un trabajo que no, en un trabajo secular. A veces que como yo era el encargado de la compañía, él me refiero, a veces yo tenía que gastar de mi dinero por una emergencia o lo que sea. Cuando le decía yo a mi jefe, oiga, vamos, hice esto y esto, inmediato, ahí en ese mismo momento, y le hablaba una secretaria y le decía, cheque. De inmediato dije, qué excelencia. A uno le dan ganas de trabajar en un lugar así. Qué excelencia en el trato, en eso. Dije yo, deberíamos ser así los cristianos. Por eso cuando estamos aquí en la iglesia, a veces ustedes se gastan, si me dicen, gasté tanto, trato de pagarles rápido. Porque dije, si allá, mucho más aquí nosotros merecemos ser justos, debemos ser justos de pagarle cada uno lo que merece y hacerlo pronto y hacerlo bien. Otra virtud que hizo Jesús, que fue un líder magnético, se menciona en varios pasajes de la Escritura. Bueno, en cuanto a eso de la justicia, se puede decir mucho, pero por cuestión de tiempo ya no voy a abundar más. Solamente quiero animarlos. Que atraiga seguidores. Un líder que atrae seguidores. Jesús era muy magnético para atraer multitudes por una actitud más que vamos a mencionar aquí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan de eso? Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, Mateo 15, 22, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Mateo 17, 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico. Sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Mateo 20, 30 y 31. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino al oír que Jesús pasaba gritando, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Marcos 5, 19, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Al que había estado endemoniado en la región de... ¿Qué actitud de Cristo atraía a tanta gente? Digo, al que no lo captó, pues. Misericordia. ¿Será necesario que los líderes cristianos sean misericordiosos? ¿Qué piensan ustedes? Piensen, parece una ironía, porque acabamos de hablar de la justicia. ¿Qué es la justicia? Es darle a cada uno lo que se merece. Eso es la justicia. La justicia es darle a cada uno lo que se merece. Pero cuando se trata de castigo, es posponerlo. Ahí se entra la misericordia. ¿Entienden? Es tener compasión. Ahora, Jesús no tuvo misericordia empática. Es decir, él no se pudo identificar con nosotros en la miseria porque Jesús nunca pecó. Nunca tuvo que lidiar con la flaqueza humana, con el pecado, con la tentación, con el resentimiento, con todo eso. Pero él de su naturaleza misericordiosa tuvo que experimentar la miseria del pecado para poder experimentar la miseria. Él mismo nos ordenó en Lucas 6:36, yo hablé de esto en un sermón, sean ustedes misericordiosos como su Padre es misericordioso. El Señor nos mandó practicar la misericordia. Y el último, nos acercamos ya a la última por cuestión de tiempo, En Mateo 9:13, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Bueno. Ok. La última actitud, Hebreos 13:17. Estamos hablando del liderazgo cristiano. Dice ahí, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría, con gozo, y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Qué es lo que no sería provechoso para la iglesia? Tener pastores sin gozo. Así que una actitud de gozo no es una actitud opcional, es una actitud necesaria para los líderes en la iglesia, según este versículo. ¿O qué entienden ustedes? ¿Verdad? Entonces, con el dolor de mi corazón, todos aquellos que sean pastores y que les cuesta tener un ministerio con gozo, se equivocaron de trabajo. Porque es necesario que los líderes cristianos tengan gozo. Gozo auténtico. Y ustedes y yo podemos ayudar a los líderes de la iglesia a que tengan gozo, según este versículo, ¿cómo? Pues obedeciéndolos, ¿verdad? En aquellas cosas que son correctas, que son de Dios, que ellos velan por las almas, van a dar cuentas por ellos. Así que el gozo es importante. En Santiago 1:2 dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Por causa de la seguridad de la salvación y de la esperanza de la recompensa futura que Dios nos ha dado, debemos tener gozo, según 1 Pedro. ¿Por qué el gozo es parte de la actitud necesaria para el liderazgo? ¿Saben qué? Nehemías 8:10 dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿No te has sentido alguna vez cansada, amado? De tener que estar lidiando con los hijos, con el esposo, con el pastor allá, con la vecina, ¿no te sientes ya cansado a veces de ciertas cosas? ¿Con los empleados o con el patrón? ¿De dónde sacas la fuerza para seguir adelante? Nehemías les dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Del gozo. Por eso es tan importante que nosotros podamos construir la fuente de nuestro gozo de cosas que no va a tumbar la gente. Gozo depende de cosas que la gente no puede lastimar. ¿Cómo qué? Pues como la obra de Cristo mismo por nosotros. Como su gracia. Yo les he contado. Yo, la verdad, yo tuve un trabajo secular antes de trabajar aquí, donde a veces había gente muy complicada. Pero yo le pedí al Señor que me diera gozo en ese trabajo. Me diera gozo. Tenía compañeros que eran muy complicados a veces. Y tenía clientes. Fui director. Un tiempo tenía clientes que eran muy complicados. Hasta me amenazaron de muerte. Entonces, y luego cuando fui maestro tenía alumnos que eran. Y yo le pedí a Dios, dame gozo, Señor. En las mañanas yo, quería, me ponía a orar y le decía, Señor, y estar con Jesús en oración y decirle gracias por lo que tienes para mí es bueno. Señor, tú estás sobrando de mí, tú estás sobrando a través de mí, yo confío en ti, Señor. Aquí vamos otra vez. Y se transformaba mi corazón. El Señor me llenaba de su paz y de su gozo. Yo salía y llegaba a mi trabajo. Bien a gusto, contento, checaba mi entrada y saludaba a mis compañeros hasta los más chugantes. Y ellos como que se retorcían y decían, ¿por qué? Si yo lo insulto o abro sus espaldas, y ellos se metan aquí. Pero era porque cuando tienes la copa llena, pues tienes para derramar. Pero cuando está vacía, pues, ni siquiera se salga tu ser. Esto llenaba mi copa, la copa de mi gozo. Como dice Salmo, dice, mi copa está rebosando. Salmo 23. Conforme pasaba el día, pues se la acababan. Se la acababan. Ya al final del día, ya estaba bien reseco, ¿no? Pero empezaba un nuevo día y otra vez iba a la fuente yo, y mi vaso se llena. Tienes que encontrar la fuente de tu gozo donde nadie la pueda secar. Dices, Jesús. Jesús. La comunión con Él. ¿Sabes por qué? Especialmente si eres líder. Cuando tú eres el líder, mira, cuando eres el líder de tu familia y pasa algo, ¿a quién voltean los hijos? Cuando eres el líder, el capitán del equipo, ¿a quién voltean los jugadores? Cuando eres el maestro del equipo, ¿a quién voltean? Contigo. Cuando eres el director de la escuela, ¿a quién van a voltear? A ti. Ese es el liderazgo. El equipo necesita fortaleza, necesita alguien que tenga de dónde darles. Esas siete actitudes cristianas nos parecen indispensables para quien quiera ser pastor o líder de una iglesia. Ahora, no solo estoy hablando de los pastores y líderes de las iglesias, estoy hablando a cualquier cristiano que quiera ser liderado. Imagínense que ustedes llegan a ser líderes con estas actitudes en cualquier esfera de la vida. En tu escuela, en tu equipo deportivo, en el comité de padres, en tu negocio. Tal vez ustedes digan, no, es que eso es como para la iglesia. ¿Alguna vez han considerado intentar ser liderazgo cristiano o la actitud cristiana en su campo de trabajo? Inténtenlo. Sí funciona, yo lo sé por experiencia. Yo fui director de una escuela de 600 alumnos en su mejor momento y de otras escuelas más chicas. Sí funciona. Sí se puede ser humilde, se puede ser manso, se puede ser amoroso, se puede ser servicial, se puede ser, ¿qué más dijimos? Sí. Misericordioso, justo, sí, se puede. Y se hace, hay muchos que lo hacen. Y tener gozo. Bueno, pues, aquí nos vamos a quedar en cuanto a la actitud. Si yo pudiera hacer un énfasis en algo de las seis, este es indispensable. No debería de pasar a las otras si esta no se ha resuelto. Necesitamos líderes con la actitud de Cristo. Si en una sola palabra dijéramos qué es liderazgo cristiano, pues es liderazgo al estilo de Jesús. Y eso comienza con la próxima. Vamos a considerar el siguiente de los requisitos, que es la conducta. Y hablaremos de eso en el primer momento.